Bueno, mi nena empezó el miércoles pasado con mucha fiebre. Llegó a 39,7. Yo pensé que estaba intoxicado, en realidad. Llamé a mi hermano, que es enfermero, y me dijo, bueno, cualquier cosa, traerlo a la guardia si no le baja la fiebre. Le di paracetamol, le estuve dando cada 6 horas. Le bajaba, pero no tanto. Decidí el jueves llevarlo a la guardia, a la tarde. Cuando me lo atiende la doctora, le ve los brazos, mi hijo estaba brotado, todos los brazos y parte del pecho, pero de una manera, era rojo, rojo estaba mi hijo. Me dice, mira mamá, dice, le vamos a hacer un análisis de sangre, dice, pero tiene todos los síntomas del dengue. A mi hijo lo que también, digamos, la característica es que le dolían los ojos, muchísimo los ojos, atrás más que nada, y no podía dormir porque no los podía cerrar, del ardor que tenía. Bueno, esperé los análisis, me dijo que le habían salido un poco las placas bajas, como también los glóbulos blancos. Ese día me lo dieron, digamos, me lo traje a casa por el solo hecho que todavía tenía fiebre. Al otro día me dice traerlo de nuevo porque le vamos a volver a hacer los análisis. Lo vuelvo a llevar el sábado a la mañana. Cuando le terminan de hacer los análisis, dice, mira mamá, y él en ese momento comenta que le empieza a doler la panza. Cuando dijo eso directamente, la doctora dijo, no, mira, mamá, lo vamos a dejar en observación, porque es uno de los índices, por lo visto, digamos, de peligro, es el dolor de panza, puede ser, digamos, el sangrado de encías como de nariz, que son hemorragias, dice, entonces lo vamos a dejar por las dudas. Bueno, desde el sábado hasta el lunes lo tuve internado, le sacaron sangre todos los días. El último análisis que fue el del lunes, el mismo lunes le hicieron el del dengue. Me dijeron que iba a tardar unos días en darme el resultado, que más o menos para el viernes o el lunes próximo lo iba a tener. Le dieron el alta. Gracias a Dios le estaba mucho mejor, los análisis dentro de todo estaban bien. El miércoles tuvo de nuevo un turno con el infectólogo. El cual me dijo, dice, mira mamá, también le hicieron un análisis de sangre ese mismo día y le había salido mucho mejor que el último del lunes. Dice, es probable ya 99% que el nene tiene dengue. Le digo, bueno, dice, lo mismo vamos a esperar los resultados que venían del SEMAR. Perfecto, bueno, nos fuimos a casa, a la tarde me llama la jefa de infectología del SEMAR confirmándome que el nene era 99,9 positivo, de dengue, me dijo que era de la cepa 4. Me dijo todos los recaudos que tengo que tener de ahora en más, porque se va a tener que cuidar de por vida, y el resto de la familia, es decir, porque yo tengo 2 criaturas más, y gracias a Dios están sanas como yo, y bueno, se vinieron a fumigar el jueves a la mañana, mi casa, todo el interior y el patio. Y bueno, y ahora yo más que nada para que sepan, digamos, y estén atentos los vecinos, que eso. La verdad que mi hijo la pasó muy mal, no quiero que le pase ni a mis otros hijos ni al resto del barrio, digamos que estén atentos, que tomen conciencia, porque me dijeron que estamos en el pico máximo en este momento de contagio, me lo dijo la directora del SEMAR. Entonces, bueno, para que todos estemos atentos y nos ayudemos entre todos.